En este audio vamos a definir qué es el hardware y qué es el software. El hardware son los componentes físicos de la computadora, es decir, todo lo que se puede ver y tocar. Se lo puede clasificar en dos tipos: el que se encuentra dentro de la torre o CPU y que no se puede ver a simple vista, y el que se encuentra alrededor de la torre o CPU y que por lo tanto sí puede ser visto a simple vista. Todos los que pertenecen a este último grupo se denominan periféricos. Por otro lado, el software son las instrucciones que necesita la computadora para funcionar. No existen físicamente, o lo que es igual, no se las puede ver ni tocar. También existen dos tipos de software. Por un lado, los sistemas operativos, que tienen como misión que la computadora gestione sus recursos de forma eficiente y además permitir la comunicación con el usuario. Los sistemas operativos más difundidos actualmente son Windows y Linux. Por otro lado, tenemos las aplicaciones, que son programas informáticos que tratan de resolver los problemas concretos del usuario, como por ejemplo escribir, dibujar, escuchar música, navegar por internet y muchos otros.